es Donna Summer, remezclada por Kygo, la canción Hot Stuff, un clásico de comienzos de la década del 80. Buenas tardes para Cali, para Medellín. Ganó Brasil, amigos. 4-1 contra Surcorea. La canción es para ellos. Nada. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba. So yes, yes, y'all. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. Rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. Rest, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say it. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. New Bobby, Bobby, Bobby, being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. Yes, yes, yo, yes, yo, yo. You know we never stop, we never rest, yo, rest, yo, yo. The black of bees will keep the funky fresh, yo, yo, yo. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. My daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed. Uribe DJ en 1 to 5. Al aire en Bogotá y Medellín, 103.9 en el FM, un abrazo muy muy grande. Y en Cali, 96.5 FM, gigante también. Aquí está Jamiroquai. Short supply of food. So Su álbum Dynamite, Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Al aire, Uribe DJ en 1 to 5.

cara de viernes en 1 to 5. Así es, lunes, con actitud y con cara de viernes. Uribe DJ in 1 to 5. Just Despegar, vivir viajando. Es tiempo de cumplir deseos. Emocionate. Este fin de año tus deseos y los de tu familia se hacen realidad. Te apoyamos a cumplir cada deseo que tienes con nuestros productos. Hazlo ahora con nosotros en www.bancodeoccidente.com.co. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí tiene, señorita, un cuarto de pintura color Bahía del Sol. Sol. Señorita. Muchas gracias. Cuando pintas, llevas tu lugar favorito a tu propio espacio. Es tiempo de pintar. Viaja con la magia del color. Pintuco, el color de la calidad. Despegar, vivir viajando. La X, al aire. Brandon Flowers, The Killers, su nueva o su más reciente canción se llama Boy, super influenciada por los sonidos del pop de la década del 80 y bandas de New Wave como Erasure, como los Pet Shop Boys, etc. La entrevista está por ahí en nuestra página web, pase y vea la entrevista con Brandon Flowers a propósito de la creación de esa canción, una charla que tuvimos previa a su visita a Colombia. ¿Qué será que ponemos otra cancioncita para celebrar el triunfo de Brasil? Hagámoslo, ¿no? Yo creo. Este dúo es de Nueva York, pero está muy influenciado por la música de Brasil. Les encanta. Se llaman Sophie Tucker. Con Dios me grito, con Dios me levanto.

standing alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Si usted no conoce a un dúo francés de París, más exactamente llamado The Blaze, permítame presentárselo en este momento. Ellos son dos primos, uno se llama Julian, el otro Jonathan, son de apellido Alric. Y como les decía, son de París y comenzaron de hecho su carrera al salir de la universidad. Ellos estudiaron para allá en Bruselas, pero estudiaron cinematografía. Por eso cuando usted ve el material audiovisual de este dúo francés, usted queda boquiabierto en muchos casos. Tienen unas realizaciones visuales increíbles. Y luego deciden meterse en el mundo de la electrónica y de la música en general. Arrancan en 2017, lanzan un primer álbum, o un EP más bien, que se llamaba Territory, del cual lanzaron un par de sencillos. Y luego se consagran mucho más en la música en 2018, cuando lanzan Dancehall, que es ya como su álbum debut oficial. Y eso los lleva a hacer todo el circuito por los festivales más importantes del mundo. En 2018 estuvieron en Coachella, Primavera Sound, estuvieron en Lollapalooza, estuvieron en los festivales de Pitchfork en París, por ejemplo, en el Love Box, en el Reading y en una cantidad de festivales más. Pero entonces, ellos regresaron en este 2022 con nuevos sencillos, cuatro sencillos para ser exactos, que harán parte del que será su segundo álbum oficialmente de estudio. Y The Blaze, pues, es una de esas canciones que me gustan mucho por estos días. Este es un recomendado de Uribe DJ en 1 to 5. Se llama Dreamer. Y aquí está, por si no conocía a The Blaze. Bogotá y Medellín, 103.9 FM, Cali, 96.5 FM. Thank you. al aire. Uribe DJ en 1 to 5. Your number like Paris in the summer, it ends. Every day goes by, I wish I was in your bed. The Chainsmokers, So Far So Good, el nombre del álbum, I Love You, es la canción en 1 to 5, lunes con cara de viernes. Hombre, Taylor Swift lleva varias semanas de número uno en los listados más importantes, como es el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y el Top 100 británico. Ella sigue estando en el número uno. Un listado muy importante, como les decía, es el del Reino Unido, donde será muy seguramente la próxima semana una artista norteamericana también quien le quite el primer lugar a Taylor Swift. A ella se le ajusta muy bien por su estilo y por su voz un género llamado doo-wop. Ella es Meghan Trainor y tiene esta canción llamada Made You Look. I could have my Gucci. Wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. 'Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, I can guarantee you drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace. you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do. Y eso es todo por hoy, amigos. Pásenla muy bien. Feliz comienzo de semana. Quédense con La X en su ciudad o a través de la web o nuestra aplicación móvil. Ya viene Sound City en camino. Vamos a seguir pasándola bien, como siempre, ¿ok? Abrazo fuerte, lleno de música. Y nos escuchamos mañana. Cerrando, Chris Malinchak, So Good To Me. Bye bye. Every sky.

Yeah, se llama Sarah Larson. La canción es Lush Life. Y con Sarah arrancamos esta hora de música en la X96.5, regresando a Cali. Ahí el agradecimiento para esa buena dosis de música que acaba de pasar con nuestro compañero Uribe DJ, conectados Bogotá, Cali y Medellín en 125. Aquí arrancamos Sound City, dándole la bienvenida a lo que resta de esta tarde. En este lunes estamos empezando la semana con toda la mejor vibra posible de este mes sensacional, el último de este 2022. Se le acabó el tiempo, María. Ya no hay tiempo de llorar. Ya no es chita, maní, caramelo, sino natilla, hojaldre y buñuelo. Qué cosa tan horrible. Ya en la garganta los buñuelitos. Ya comimos natilla, ya comimos buñuelo, arroz de leche, hojaldra. Tuvimos nuestro compartir navideño la semana pasada aquí en la oficina. Y fue... Oh. Ah, ¿sabe qué? ¿Qué? Usted se lo perdió. Me trajo arroz de leche. No, no, mi mamá, nada, que se pone juiciosa con el arroz de leche. Va a tener que regañarla. Doña Julia, hágame el favor. ¿Se acuerda que en el compartir navideño nos quedaron debiendo los buñuelos? Sí. Nos los trajeron esta mañana. ¿Y el mío? Como usted no estaba, no lo dejaron. Ay, no, ese cuentito. Trajeron, sí. Pregúntele a Paula. Trajo dos solamente. Ay, y nos comimos dos. Qué mala onda, queridos oyentes. A mí siempre me aíslan. Siempre me dejan a un usted lado. Usted como la niña de la tarde. ¿Y qué pasa? No, pues digo, los buñuelos también deben llegar en la tarde. ¿Qué pasa? Si le guardaba por la mañana, hasta ahora lo encontraba como una roca. No, se mete al microondas y sale para pintura. Yo creo que Felipe allá en grabación tiene un par de buñuelos todavía. Ah, ahora bueno. Vamos y lo atracamos. Listo. Bueno. Vamos a las 5:05. 5:05 minutos y aquí comienza esto que es Sound City. Ustedes ahí del otro lado, cuéntenos cómo arrancan este lunes. Semana completita para que nos alcance el tiempo a hacer todo lo pendiente, porque este mes, como todo el 2022, se va a ir volando de nuevo. Take up every corner of my mind.

mind you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he missed it. He wanna La X 96.5. Más música. You're insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Seguimos volando alto. Y en 280 caracteres llegamos donde estés. Ahora síguenos en Twitter como @laxcaliOficial. Baby Bendo, bless me. Baby, why you tempting me? She tell me, baby, can you ride with me? With who? Baby, come and ride on me. Baby, how you move so dangerously? Do you know you are dangerous, babe? Baby, when you move, it's stressing me. Baby, why you blessing me? Baby, why you blessing me? Baby, why you blessing me? Baby, why you tempting me? Baby, don't worry, keep blessing me. Baby, why you blessing me? Baby, why you blessing me? Baby, why you tempting me? Baby, don't worry, keep blessing me. Bless me, baptize me, kaki. Me love you right, I don't like jalapi. Wet up your pussy like pipe, where you jeep. Slap up your body when you ride in my deep. Some me make you come quick. Love see you want me cock a French kiss. Where you say I'm an apprentice. Now nah, make you come, I'm selfish. Let me take you to the trenches. Book you like medicine. You know old man, me no take pill. Take you to my hood, give your body good. Proverbs 5, verse 18. Baby Bendo, bless me. Baby, why you tempting me? She tell me, baby, can you ride with me? Me give her the vaccine, baby bend low, see me lean codeine. My morpho knock out like morphine. She want the hammer me better than low key. She want to kill you, but she's so gifted. Baby, show me how you freak you with it. Bless you. And you actually have all money, do you hear? Maybe wants to give you anything. I see the way you control it, darling. I know you can go crazy, work it. Bless me, se llama esto que hace Muguro Masa en la X96.5, las 5:20 minutos. En esto que se llama Sound City, la mejor forma de regresar. Nos escuchan en la xcali.com, que es nuestro website, la página web donde ustedes se pueden conectar con nosotros vía streaming desde cualquier lugar del mundo donde estén. La xcali.com. Un saludo para todos los que están ahí del otro lado, hablándonos a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá está Hernán Correa, que hace rato nos escribió, pero no lo habíamos saludado. Por acá está también Germán Echeverry, Jimena Figueroa, Hugo. Por aquí también estaba un oyente hace un rato. Bueno, eso fue... Es que no tengo claro si este mensaje ingresó ahorita. A veces los mensajes entran a extratiempo, ¿no? O sea, sí, a un tiempo sí, sí, que no son. Uh-huh. Entonces no estoy seguro si este mensaje entró ahorita o a la madrugada. O sea, que no me atrevo a decirlo. Voy a confirmarlo con nuestro amigo que nos estaba alertando de un accidente que había. Y ya se los cuento. Por favor, ¿cómo se llama esta canción? No me dejen en visto. No lo dejen en visto. No lo hemos dejado en visto. Es que apenas estamos revisando los mensajes. Andrei, dame un segundito y ya con mucho gusto te respondo. Andrew Baloy también está por acá. Dice, un cielo totalmente despejado y hermoso desde el Boulevard del Río. Qué bonito cielo azulito a esta hora en la ciudad de Cali. Hola, cielo. Qué cielo tan bonito, de verdad que nos encanta cuando ustedes se ponen como en ese plan de fotógrafos porque parecen unos profesionales. Qué paisajes y qué atardeceres más lindos. Sí, tienen ustedes un muy buen ojo para capturar esos atardeceres tan bonitos que tiene la ciudad de Cali. Hoy es 5 de diciembre, hoy estamos a quinto día de el último mes del 2022. ¿Se le ha ido rápido? Sí, un mes maravilloso, un mes donde hay mucha abundancia por el tema de los buñuelos, que ya los tenemos en la garganta, apenas van 5 días de diciembre, un mes mágico porque usted ya en enero ya no tiene ni un peso, ya se lo gastó todo para los regalos, para los regalitos del 24, y además por ese olor tan característico, ¿no? La Navidad huele. Sí. Huele a tarjeta quemada. Porque de todo el gasto que usted se hizo durante este mes, pero chévere, ¿no? Porque fuera de eso, es un mes donde también como que motiva la unión familiar, que eso es lo más bonito, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los regalos que una familia puede tener, conservar esa unión, estar con salud, compartir esos momentos tan, tan maravillosos como lo es la Navidad, el 31 de diciembre, el abracito, las uvas, el vino, y bueno, no, chévere, nosotros lo seguimos acompañando con este especial que muy pronto vamos a tener y conocer esas canciones, las 96 canciones del año, donde ustedes también pueden como de cierta manera lanzar nombres, ¿no? A hacer sus apuestas y decir, bueno, yo creo que la número uno va a ser esta. Exactamente, ustedes pueden ir haciendo sus apuestas para nuestro gran resumen del año que llegará el 29 de diciembre. Ya les dijimos, el 29 de diciembre serán las 96 de la X. Este gran conteo con las 96 canciones más importantes del año y estaremos más cerca de ustedes ese día. Separen ese día en su agenda para que se enteren luego lo que vamos a hacer y puedan compartir con nosotros también. Hoy 5 de diciembre, deseamos feliz cumpleaños también a los que están ahí celebrando su cumpleaños. Uy, qué chévere, claro que sí. Damos como desde aquí, desde todo el equipo, de toda la familia de la X, un abrazo muy especial para aquellos que cumplen en este mes tan lindo, diciembre. A todos ustedes, feliz cumpleaños. ¿Quiénes son? Me dijeron que en Tuluá tenemos un super oyente que hoy está cumpliendo años. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Luis Toro. Luis, que está cumpliendo 33 años. Uy, hoy. Uy, jovencito. ¿Le cantamos o qué? Claro. Cántele. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. Ah, María no se lo sabe. Yo estoy haciendo happy mi versión. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. To you. Este es el happy birthday que le cantamos a los oyentes desde la X96.5. Y bueno, para todos los que están hoy cumpliendo años, un feliz, feliz cumpleaños. Si usted está de happy birthday, escríbanos al 318-860-9616. Un abracito para Luis Toro. Un besazo enorme hasta Tuluá. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Que nos cumpla feliz, feliz! No pare de sonreír y que pase una tarde increíble, por supuesto, en compañía de nosotros aquí en Sound City. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. X News, noticias y agenda en la X 96.5. Bloody Mary es una de las canciones del álbum de la artista Lady Gaga, Born This Way, lanzado en el año 2011, pero esta canción vuelve a ser tendencia gracias a la serie Merlina. La artista ha roto el silencio y ha hablado de qué le parece que una de sus canciones sea tendencia en esta época. Los veo haciendo mis pasos de baile al ritmo de Bloody Mary. Entiendo que ella es seguida por Little Monsters. Lo apruebo, escribió a través de su cuenta de Twitter. En 96 minutos vuelve la X News en 96.5. La X al aire. You won't break my soul, I'm telling everybody. My Soul con Beyoncé, que se ha ganado el título al álbum pues más importante de este 2022, según el resumen que ya por ahí deja ver la revista Rolling Stone con los 100 álbumes, los 100 mejores álbumes de este 2022. Beyoncé quedó allí en el primer lugar de esta selección. Pocos tienen la dicha, ¿no?, de tener así como una pausa musical bastante grande y luego regresar y posicionar no solamente una canción, sino un álbum. Es el mismo efecto que le sucedió a Taylor Swift y nos encanta porque como somos tan buenos seguidores de la música y todo lo que puedan producir de manera a la que uno siempre les eriza la piel, de que a uno le fascina cómo interpretan estas cantantes sus canciones, así que pues por nosotros los fanáticos de la música, genial que pase eso, ¿no? Pero chévere, porque no todos la pueden lograr. Exactamente, y ha logrado Beyoncé regresar pisando fuerte con un género que quizá no había explorado mucho antes, que es pues música netamente club, netamente dance, rescatando muchos de sus himnos dance también, que logró utilizar a manera de samplers en muchas de sus canciones que suenan por todo lado. ¿Sabe qué otra canción suena por ahí bastante en esta temporada? ¿Cuál de tantas? Esta canción. Well, when the sun goes down and the moon comes up, ellos se llaman The Cramps y fueron una banda de punk rock norteamericana. Se formaron por allá a mediados de los 70, estuvieron activos hasta el 2009 y pues su sonido ha sido retomado recientemente gracias a una de las series más populares del momento y una escena en particular que se ha robado como la atención de los que ya se proclaman fanáticos de esta historia y de su protagonista, que se llama Jenna Ortega. Estamos hablando de Merlina. Merlina, mujer divina. Ah, sí. Ah, no, esa es una telenovela. Esa es una novela. Pero sí, una de las series, digamos, más vistas en una lista de más de 93 países, una serie que se ha ganado tal prestigio porque tiene un elenco de altísimo nivel, obviamente encabezado por su protagonista Jenna Ortega, quien pues ha dejado muchos con la boca abierta y nos ha dejado como con esa curiosidad de indagar un poco más sobre la historia de ella. Sí, la hemos visto dando entrevistas, la hemos visto contando un poco de su personaje. Sabemos que la preparación que ha tenido para este papel ha sido bien interesante. La actriz tiene raíces mexicanas, ¿no? Y entre todo lo que ha contado por ahí por estos días, dice que se sintió algo insegura en esta escena de la que estamos hablando, que es la escena de baile, que ya se ha popularizado mucho a través de las redes sociales. Porque imagínense que a usted le digan, tiene una escena de baile, y usted dice, ah, bueno, listo. ¿Qué va a hacer? Invéntese usted los pasos. Ay, no. Qué responsabilidad, claro, ¿no? Claro, qué responsabilidad tan grande. Aparte porque el personaje no es como tan expresivo que digamos. Entonces ese le daba cierta dificultad. Pues Tim Burton, que es el director de la serie, fue lo que le dijo. Le dio esa carta abierta para que preparara el baile. Así que Gina misma se encargó de crear esta coreografía que es bien particular. Dice que estuvo un par de noches sin dormir mientras se grababa a sí misma para mirar pues qué era lo que estaba haciendo. Pero la verdad, le salió muy bien. Me encanta esa escena, me parece que es genial. No solo le tocó pues como crear su coreografía, sino que sabemos que tuvo que aprender esgrima, tuvo que aprender a tocar el violonchelo también, que es algo de lo que hace en la serie, porque no utilizó dobles para ninguna de las secuencias donde sale haciendo estas dos actividades. Imagínense la vaina dura, ¿no? Un reto bastante grande para ella, pero deja en evidencia en el momento tan brutal que se encuentra Gina, ¿no? Sobre claro. todo para un papel tan difícil. Es que yo no voy a superar el hecho de que le toque interpretar a un personaje que es parco, que es oscuro, pero fíjese que en la mirada donde pues lo han ensayado un montón de veces, de inexpresiva, de que todo le importa cinco, tiene como su lado sensual, ¿no? Porque ha conquistado muchos corazones. Bueno, exactamente. Y frente a la pregunta que se le hacen muy seguido, ella contestó, o sea, refiriéndose al justamente a la coreografía, cómo fue que creó esta coreografía, ella dice que pues tuvo influencia de una cantante británica, Siouxsie Sioux, que es la líder, fue la líder de una agrupación llamada Siouxsie and the Banshees, que bueno, tenía esa peculiar forma como de bailar mientras interpretaba pues su música. También mencionó a un personaje que es pionero del punk rock femenino, Lynn Lovage, así como dice ella que recurrió a muchos videos de adolescentes que pertenecen como a esta subcultura de lo gótico. Y se fijó en los pasos que utilizaban para bailar en las discotecas y que, bueno, de toda esa mezcla salió finalmente la escena que vimos, que según lo que cuentan por ahí también grabó teniendo todavía algo de COVID encima. ¡Ay, no! Y en una sola toma. O sea, eso fue la toma que grabaron, la toma que quedó. Uy, pero mucha no tesa, mucha tesa. Fíjense, pareciese que tuviera muchísimos años, que fuera, mejor dicho, de las actrices más experimentadas del mundo, pero ella todavía es jovencita. De hecho, fíjense que al indagar un poquito sobre la vida artística, desde hace cuánto viene ella trabajando en el tema del cine, pues fíjense que nos dimos cuenta que ella a los 9 años, gracias a un video que su mamá publicó en Facebook, pues la descubrieron, ¿no? Fue un director de casting y así consiguió su primer papel en televisión. Lo que tampoco sabíamos, nos parece un dato bastante curioso, que es otra de las niñas que salió de Disney. También ella en muchas entrevistas pues ha dicho que le ha costado un poco el hecho de que la encasillen con el tema de Disney, porque pues ha hecho producciones más serias, que es como lo mismo que le pasa a Selena Gómez y a otras grandes actrices que también han salido de esta gran industria. Pero fíjese, a tan solo 9 añitos, pues ya empezó como a saber qué era lo suyo, hacia dónde quería ir, y hoy pues hace parte de una de las series más importantes, una de las producciones de temporada de thriller más importantes del momento, Merlina. Y otro de los datos que no conocíamos quizá es que ya había participado también en otra película de superhéroes. Ya hizo parte de Iron Man, la tercera parte de Iron Man. Tiene un papel muy pequeñito. Ella interpreta a la hija del presidente. Pues tenía 11 añitos cuando hizo esa participación allí en esta película. O sea que también ha hecho parte del universo cinematográfico de Marvel, aunque con este que fue un papel muy pequeño. Pero ahí está ella con sus escasos 11 años de edad interpretando a la hija del presidente de los Estados Unidos en la historia. Yo sí dije, no puede ser, porque a mí esa película me encanta. Es de mis superhéroes favoritos, pero no, fíjese que no la distingo. Es más, yo me voy a atrever a decir algo. Me perdonará el público, pero yo no sé, a veces es como que a uno ciertas personas se le parecen a otras grandes actrices, ¿no? Y cantantes. A mí me parece que Gina tiene como su lado parecido, como un airecito a Camila Cabello. Sí, sí, ¿cierto? Sí, puede ser. Puede ser, sí. Ahora las comparamos en fotografías, o será que yo estoy muy loca. Busquemos pues un look que compartan como muy similar, a ver qué tan parecidas resultan. Pero sí, sí, no se me hace descabellado. 5:44 minutos. Bueno, ahí está un poquitito más de los datos de esta mujer, Jenna Ortega, que se roba el corazón de muchos por su interpretación de Merlina en esta serie que no me he terminado de ver. Voy como por el capítulo 6. ¿Ya llegó el baile? Sí. Genial. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough for me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in a lie, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella illy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy. I envy champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only innocent. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, Cali es una ciudad cargada de música, de cultura, de creatividad y de lugares increíbles. Haz que cada acción que realices en ella cuente. Todos somos el lugar en el que vivimos. Cali, escucha la X, 96.5 FM. Más música. Behind Sound City, con los mejores discos. Little dip, little lady. Hit PCH, Eddie. Yeah, I've been thinking, lady. Hey, I'm Olivia Rodrigo. Are you happy? Son las 5:59 en la X96.5. Yo vivo free, vivo free, disfrutando hacer lo que me gusta. ¡Llegó la hora de disfrutar! Conoce la nueva tarjeta de crédito Credencial Free, con cero cuota de manejo, para siempre. Pide la tuya y sigue siendo libre. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada 4 cambios de aceite o cada 20.000 kilómetros. Evite óxido, corrosión, varadas y costosas reparaciones. Use Lubristone, calidad total para su vehículo. La X 96.5. ¿Ya conoces la nueva Seat Arona?